Radio Contrabanda FM 91.4, Radio Libre de Barcelona. Para algunos somos malos, para otros no existimos, pero para una inmensa minoría estamos aquí. 91.4 de la FM, Contrabanda. Esto es Contrabanda FM, Barcelona 91.4. Frecuencia modulada, obviamente. Fuera del área metropolitana de Barcelona, nos tienen que escuchar online con nuestra página web www.contrabanda.org. www.contrabanda.org. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Lunes, en estrictísimo directo de 4 a 6 de la tarde. Hoy, último, si es el último, efectivamente, último lunes del mes de octubre, 25 de octubre del año 2010. Lunes de 4 a 6 en Barcelona y en la Radioneta Chile, Valparaíso. 88.9 frecuencia modulada del puerto, online con la página web de la emisora www.laradioneta.cl. www.laradioneta.cl en Valparaíso los sábados a partir de las 22 horas. Por lo tanto, allí al puerto, noctámbulas y noctámbulos de Valparaíso, bona nit, buenas noches. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quien les habla de salud, les da una muy, muy, muy cordial bienvenida, Antonio Narváez. Mail del programa, si quieren interactuar a lo largo del programa con el mail, ya lo saben, Gmail tiene una pequeña ventanita, un pequeño chat interno y estamos en contacto a lo largo del programa. No solo jazz@gmail.com, no solo jazz@gmail.com. Octubre 20, pero mira, si estamos a pocos días de la realización de aquel concierto, 20 de octubre 1965, Wessex Studio en Londres, England. Allí estaba una grande del blues, Willie Mae Thornton, más conocida como Big Mama Thornton. Si era el 65, 35, 45 años después, tenemos a Big Mama Thornton en el estudio de Contrabanda FM. Sweet Little Angel. Thank you. the reason why. Sweet Little Angel, Big Mama Thornton, una composición original, porque la señora no solamente cantaba, y cantaba estupendamente bien, sino que también componía sus temas. Y como el programa es para compartir música fundamentalmente, y también tenemos en el estudio amigos, amigas, músicos que vienen a visitar, a charlar, a presentar discos. El lunes pasado teníamos aquí a Jordi Gaspar presentando su disco en solitario, y también estaba nuestra amiga Elizabeth Raspal presentando ese precioso disco, ¿cómo se llama? ¿De dónde viene ella? De Vilanova. Entonces es un disco que se llama Bossa Nova y la Geltrú, y estaba con Ana Rossi. Y hoy tenemos, para seguir estos días de presentaciones de discos y de visitas y de charlas, a Amelia Bernet. Amelia, buenas tardes. Hola, Antonio, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, encantada. Muchas gracias por tu invitación. No, un placer, y un placer. Y esta propuesta de venir a hacer prácticas y tablas aquí en la radio. En la radio. Bueno, tú tablas. Acércate un poquito al micro, Amelia. Bueno, tablas, tú ya llevas años en los escenarios. Las tablas del directo con las la tablas, música, sí. Las tablas del directo con la música. Debo decir que Amelia es cantante, es de Madrid, o por lo menos... Nascuda en Madrid. Nascuda en Madrid. Hay que nacer en algún sitio. Exacto, si hay que nacer en algún sitio, allí nació en Madrid. Yo nací en el paraíso, tú naciste en Madrid. Bueno, y aquí estamos, en Barcelona. Y Amelia ya, bueno, ya en Madrid ya lleva unos años de escenarios y de tablas. Sí, siempre en el jazz fundamentalmente, ¿no? Pues sí, fue un poco lo que antes, bueno, y ahora se denominaba entrar en escena de jazz. Uh-huh. Es decir, que evitaba todo lo que era el grupo con formación de pop o rock, y utilizabas el repertorio que se enfocaba más sobre este estilo, ¿no? Ya, pero después recuerdo que has venido a Barcelona ya hace unos cuantos años. Me recuerdo a un maravilloso seminario cuando lo hacíamos aquí, el taller de música, cuando lo hacía aquí en la escuela. Aquí ¿Con quién sigo colaborando? ¿Con el taller de música? Sí, por supuesto. Aquel fue el primer año que tú llegaste. Estaba, si no me recuerdo, aquel fue el año con Sheila Jordan. Sí. Esa, bueno. Famoso 2001. 2001, bueno, no me acordaba exactamente el año, son 9 años. Es decir, que tenemos a Amelia Bernet en Barcelona, digamos, afincada en Barcelona prácticamente desde el 2001. Afincadísima. Y con el taller de Music, digamos, como sede de operaciones donde tú das clases de voz. Sí, bueno, el taller es un centro neurológico musical de encuentros y transmisiones y enseñanzas y receptores y emisores musicales. Vale. Entonces, ya está presentada nuestra invitada de esta tarde, con muchísimo gusto. Hacía tiempo. Y más de, cosas. De cuando ella sacó un disco y decíamos, a ver, Amelia, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo me vienes? Pero ella, entre sus compromisos profesionales y sus clases, pues, a veces entiendo que en la tarde, a esta hora, entre las 4 y las 6, se hace difícil porque a veces hay clases y muchos músicos dicen, ay, que justo el lunes tengo una clase. Pero bueno, estás aquí. Encantado que hayas podido encontrar una horita o un tiempo para venir. Comenzamos con Big Mama Thornton, que sin querer lo comentábamos después, bueno, yo lo dije cuando presenté el tema, se grabó el día 20 de octubre, es decir, el miércoles pasado, se cumplieron, pues, si fue el 65, decíamos, acabamos cuenta, 35, 45 años de la grabación de este disco. Nada más, Y una mujer que es una referencia total y absoluta en el blues. Evidentemente hay una anterior, que es la señora Bessie Smith, pero ella es un gran referente. Además, como decía, es una muy buena compositora. En este disco, pues, hay de los 17 temas, la mayor parte de ellos son temas. Son compuestos por ella. Ahora, perdona, ¿ibas a decir algo? Sí, no, Big Mama es un peso pesado en el blues. Y este tema que has elegido, del Sweet Little Angel. Dedicado a ti. Así, tú crees que así lo he recibido un poco, ¿eh? Dicho, va por aquí. Y podemos ver que este esquema de blues es un peso pesado, ¿no? Sigue transmitiendo. Y además se crea, ella que compone, se podían crear versos y versos, y podría ser entrar en un estado, ¿no? De horas y horas, un verso tras otro, sobre este esquema de lo que se entiende el blues. O sea, que mantiene el testigo de lo que se entendería por la secuencia de blues en la expresión de... Es un prayer, ¿eh? Es un blues prayer, es un blues oración, exacto, ¿no? Un blues oración, exacto. Además, Big Mama, que su nombre es Willie Mae Thornton, pero más conocida como Big Mama Thornton, aparte de cantar, tocaba la armónica y la batería. En alguno de los temas por aquí toca la batería, además. Sonaba espectacularmente bien porque tiene una banda fabulosa. Buddy Guy a la guitarra, Fred Billow a la batería y Eddie Boyd al piano o al órgano. Habían unas secuencias de piano ahí bajo la voz de ella acompañándola, fabulosa. ¿Qué te parece si escuchamos un tema? Otro tema de este disco. ¿Sí? Antes de pasar, pues bueno, ya seguiremos hablando de ti y de tu disco. Fantástica Big Mama. Fantástica. Y ahí estaba pensando tocar otro tema de ella o hacer un puente con una cosa que se dio muchísimo en los comienzos del rock, ¿no? Con Elvis y Bill Haley y toda esta gente, que salieron casi directamente del blues, rhythm and blues, y después salió el rock and roll. Porque el rhythm and blues un poco como el blues, un tempo un poco más rápido, rico, ¿no? Y de ahí sale el rock and roll. Y normalmente gente como Elvis en los Estados Unidos y después en Inglaterra, desde Los Animals, los Rolling Stones, los Beatles, ellos comenzaron versionando temas de éxito, de la lista de éxitos de los Estados Unidos, que los popularizan músicos blancos, pero que en realidad eran temas que habían sido compuestos y cantados por músicos, cantantes afroamericanos, uh-huh. O, como el caso de este tema, de dos famosos compositores, Jerry Leiber y Mike Stoller, que lo popularizó Elvis, pero que también Big Mama lo había cantado, y ahora nos lo versiona en el año 65, cuando Elvis lo popularizó en el 56. Que toda esta época de los 50 hay una riqueza musical que evidentemente es una ganancia de pescadores para todo el que está dedicado a la música, ¿no? ¿Verdad que sí? Y en aquella época, pues los blancos pues podían, qué bueno que de alguna manera aprovecharan también esta riqueza musical, que de otra manera llegó también a un gran público, ¿no? Uh-huh. Y que después, afortunadamente, bueno, después de... ya hablaremos de eso, de lo previo. Pero sirvió también para abrirle el mercado a los músicos también negros, porque en aquella época no les decían afroamericanos, es un término más bien moderno, y permitió que muchos músicos de blues, pues, pudiesen cruzar esta barrera de segregada, ¿no?, de la música, y llegasen al gran público. Decía antes que en Gmail tenemos el mail con el cual podemos interactuar, nosolojazz@gmail.com. Saludo a Luca desde Italia, que está conectado. Luca. Mira, Luca, nuestro amigo Luca Sorriso. Saludos, Luca. Muy bien, saludos desde aquí, en Cosenza, Italia. Él tiene un programa, tuvo un programa aquí en Radio Contrabanda, Paz de Patate, y él tiene un programa de jazz muy interesante allí los días martes. Si no, corrígeme porque no tengo ahora la web abierta, Lucas, si quieres me lo escribes, ya lo está escribiendo, ya. dime el día y la hora, porque creo que antes dije un día que era las 22:30, pero es a las 23. Y también tenemos a Jerim desde Chile, que nos está escuchando, desde Santiago de Chile. Ya Luca nos ha contestado. Saludos, dice, gracias por el saludo. Pues sí, Jerim, desde Chile, nuestra amiga. Bueno. Que le digo Jay, le dicen Jay, J, ¿no? Jay. Jay. Así que Jay, saludos. Martes a las 23 horas, nos dice Luca, desde Cosenza. Exacto. Los días martes, ¿y cómo se escucha? Muy fácil, se llama es Radio Chiroma, pero claro, ellos lo escriben con C, Chiroma, pero en italiano se pronuncia Chiroma, pero es muy fácil, entran en la web chiroma.org y los días martes a partir de las 23 horas pueden escuchar el programa donde está nuestro amigo Luca. Los martes a las 23 horas. Less is more, así se llama el programa. Bien, ¿no? Menos es más. Uh-huh. Luca, un abrazo, y también a Jay, desde Barcelona le enviamos nuestro saludo. Un tema más, entonces. larga introducción para este tema que popularizó, entre comillas, Elvis, Hound Dog, pero que ya había sido tocado, como muchísimos otros temas, por músicos negros. Aquí Big Mama lo recrea en Londres el 20 de octubre de 20 de octubre 1965. Amelia, nuestra cantante de jazz madrileña afincada en Barcelona. El blues entronca con el jazz de forma muy, muy directa. ¿Cuál es tu relación con el blues a lo largo de tus años de cantante y de grupos y de dar vuelta por el mundo con la música? ¿O cómo le podrías explicar a la gente el cómo tú sientes esa conexión con el blues desde el punto de vista de una cantante de jazz? Siempre decía que no tenía mi repertorio blues. Uh-huh. Y luego me he dado cuenta de que realmente cuando interpretaba un estándar lo llevo casi siempre a bluesado. Uh-huh. Pero hay dos cosas que quisiera contar. Una, cuando estuve en Estados Unidos, en Washington, tenía una profesora, quisiera recordar, que se llama María Rodríguez. Uh-huh. Black people, total. Y tenía que atravesar un parque y siempre me decía ella: don't cross the park and never forget the blues. No cruces el parque por estas horas. Yeah. Y nunca olvides el blues. Yo era muy joven y no acababa de entender muy bien qué es eso de no forget the blues. Y realmente es que es algo que te llevamos todos insertados, ¿no? Porque es cultura, uh-huh, que realmente se ha hecho bastante universal, se lleva insertado dentro. Y lo segundo que quisiera contar es lo que me sucede cuando haces talleres de voz o trabajas con alumnos y les planteas esa secuencia simple, ¿no?, que llamo yo el basic blues, que son, uh-huh, los 12 compases, y planteas esa secuencia armónica de lo que puede, y me doy cuenta de que todos de alguna manera es natural, lo llevamos dentro insertado esa secuencia para luego crear cada uno su propio verso, ¿no? Yeah. Y esa es mi toma de contacto. Luego, claro, hay mucho tipo de blues a la hora de querer interpretar, como esto que vimos de Big Mama, o hasta los blues más sofisticados, ¿no? Ya sea. Ya, porque claro, el blues se ha ido también. Se utiliza como nombre. Sofisticando, claro. Pero el blues este de raíz, ¿no? El que está cantando aquí Big Mama en este primer tema que pusiste, son secuencias que puedes estar ahí dándole vueltas y vueltas y vueltas. Y sigues recreando y cada vez sea una idea nueva, una propuesta nueva sobre lo que quieres hacer en el fraseo. Y luego, el blues siempre. Siempre resurge, ¿no? Nunca acaba de. Nunca acaba de pasar. De morirse, sí, ¿no? ¿No? Parece que el jazz como nombre, ¿no? Siempre surge en el jazz free, el jazz flamenco, el jazz brasileño, el jazz dance. El jazz, yeah. Sí, pero el blues sigue estando ahí como un estado, ¿no? Que... Esto es interesante, esto que me acabas de contar tú, que en los cursos de voz que haces en el taller de Musics, no sé si también das clases, bueno, yo sí que has dado clases anteriormente, pero aquí en Barcelona solo en el taller de Musics, ¿no? El taller de Musics, colaboro también con el Centro de Cultura Francesca Bonnemaison y hay distintas. Ah, sí, claro que este centro está en la biblioteca, una biblioteca que, como las bibliotecas en Barcelona son temáticas, la Francesca Bonnemaison está especializada en temas de género, especialmente ellos, hablamos de género, hablamos de mujeres, y entonces hay un centro feminista allí y hay estudios y hay charlas y también han hecho ciclos de jazz, ¿no? Y de blues, sí, que creo que tú los has... Con Big Mama, pero Big Mama. Es la Big Mama de aquí, de Big Mama Monse, que los organizabas tú, creo, tú los dirigías. Uno de los ciclos. Uno de los ciclos, y entonces eran solo intérpretes femeninas, tal cual, debo decir, por si tú no lo sabías, o hay algún oyente, o alguna oyente que no lo sabías, normalmente Buenas Tardes Noctambules, desde su existencia, siempre se ha iniciado con voces femeninas, siempre. Qué bueno. Siempre. La presencia femenina, por lo menos al inicio, es fundamental, ¿no? Es un guiño, porque claro, son pocas, digamos, en comparación digamos, al plantel masculino, y además tienen menos visibilidad que los hombres, por lo tanto, aquí, los días lunes de 4 a 6, ellas comienzan la tarde. Bueno, volviendo a lo del blues. Que buen apunte, tú me decías entonces, inclusive la gente que comienza tomando clases de voz, la estructura esta del blues, de los 12 compases o lo que tú explicabas, ya lo tienen como, esa secuencia sí, la tienen como interiorizada. Sí. Es familiar, digamos que, ¿no? Es familiar, ¿no? Hay una respuesta más amplia, ¿no? Que si intentas plantear otra secuencia de temas, estos 12 compases, explicado, como digo, en el basic blues. Ya. Es como más... Pero que está ahí, es natural, es... Vale, que ya forma parte, digamos, de un poco de lo que es nuestra cultura musical, ¿no? Sí. Bueno, claro, viene del blues, viene del rock también, llega por ahí, me imagino. Pero bueno, aquí la profesional de la enseñanza eres tú. Y Amelia, aparte de eso, pues ella hace sus bolos y a su... Un grupo, no tiene grupo estable de momento, es difícil tener un grupo estable. Bueno, hay grupos estables por momentos, o sea, también hay temporadas que tienes grupo estable y otros pues que no, que vas cambiando, también depende qué tipo de bolo o depende... Claro, depende también la disponibilidad de mantener un grupo estable durante mucho tiempo, son muchos años de trayectoria como para mantener un grupo estable tal cual se entiende durante tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? claro. Pero si trabajas normalmente con formaciones... entre comillas, estables. Que cuando si hay bolos, pues... Si hay bolos, esto ya es... Y se avisa con tiempo, entonces seguro que los músicos maravilla. Están ahí. Un 19 de diciembre, pasa rápido el tiempo, ¿eh? Del 2000, mira tú, casi, vamos, próximo diciembre serán 10 años. Es que, claro, pero son 10 años que nos ubica el cambio de milenio. Exacto. El cambio de siglo. Es demasiado cambio, se ha pasado muy rápido como para... Y en aquel diciembre, 19 y 20 de diciembre del año 2000, estabas excelentemente arropada porque los músicos con los cuales tocabas eran fabulosos. De una parte, Albert Bouvet al piano, de aquí de Barcelona, sí. Javier Colina al contrabajo del País Vasco. ¿Es navarro o es vasco, Javier? Navarro. Es navarro, exacto. ¿Ah? Pamplónico. Pamplónico de Pamplona. Y Carlos González, más conocido como Sir Charles. Y él es... apodo que le puso Lou Bennett. Lou Bennett, organista. Realista norteamericano. Afincado durante mucho tiempo en Madrid y después finalmente terminó viviendo en Valencia, si no me equivoco. Y por allí terminó sus días, ¿no? Que en Girona también tenía por una casa. Por ahí también. Le saludamos. Ya no está con nosotros. Y Sir Charles, él es de Madrid, si no me equivoco. Sí. ¿De dónde? Bueno, oye, un grupo bien, bien internacional. Oh. un catalán. Un encuentro mágico. Un navarro, un madrileño y una madrileña que eres tú. Y ahí estaban en un estudio de grabación, estudio Euro Audiovisual de Madrid, ¿no? Desaparecido ya en el espacio. No me digas. Sí. Desapareció. Pues eso fue como un encuentro antes de que se cerrara el... No me digas, ¿sí? Uno de los las últimas grabaciones que se hicieron. Sí, sí. I Remember You. Ese es el título del disco y también el título de un precioso tema. Pero vamos a escuchar, en primer lugar, para ir adentrándonos en el universo vocal y musical de Amelia Bernet, un tema que lleva por título, ¿cuál era? Love for Sale, un tema de Cole Porter. Cuéntame un poquito de ese tema. ¿Cómo es tu es familiar para ti? ¿Lo has hecho tuyo? ¿Y por qué estaba ese tema ahí, por ejemplo, Love for Sale, en el disco? El disco tiene una representación del I Remember You, es casi como un homenaje a los Standards, ¿no? Es un poco lo que cogimos esta idea o pretendí enfocarlo de esta manera. Uh-huh. Y realmente son Standards que a mí me han hecho acercarme, o sea, hacer mi trayectoria para reconocer o hacer un poco mío los temas a la hora de interpretarlos en este estilo de música. Y bueno, de todas maneras, en Love for Sale, ya sabemos que estos son temas que vienen de musicales. Exactamente. Es un tema de Cole Porter, cuya letra, no quiero acordarme, cuya letra es totalmente provocadora también, ¿no? Total y absolutamente. Y esto hay veces que si lo haces en algunos, según qué sitios locales o fiestas privadas también, hay que tener cuidado porque también si se entiende demasiado el inglés, realmente es un amor en venta. Uh-huh. Y propongo que quien quiera lo puede acceder a mirar la letra por internet y ver incluso el compositor de Cole Porter, que tiene unos grandes estándares que utiliza el músico de jazz para su desarrollo de improvisación y creación. Y temas, como tú decías, que provienen de musicales que pasaron primero por Broadway, después se pasaron a Hollywood. La gran mayoría. Y Cole Porter es uno... De esta época, ¿no? Claro. Y estaban los hermanos Gershwin, estaba él. Pero Cole Porter para mí es uno de los grandes, ¿no? ¿Verdad? Imagínate, en hacer... empezar a componer un libreto y temas y más temas. Y todos bueno, con letras para leer, todos con letras para leer entre líneas, ¿eh? Porque esta Love for Sale, pues eso, amor en venta. Habría que... Yo después cuando empecé a conocer más sobre la vida de Cole Porter, entonces empiezas a entender más de qué van las letras. Aquí está, Amelia Bernet del disco I Remember You, Love for Sale. Don't still a spot, love that's only slightly soil. Love for sale. Oh, we'll buy. Oh, I'd like to sample my supply. Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love for sale. Let the poets pipe of love in their childish way. I know every type of love. Father, they. If you want the thrill of love, I've been through the mill of love. Oh, love, new love, every love act to love. Love for sale, appetizing young love for sale. If you want to license to inspire love that's only slightly soiled for sale. Who will buy? Who will like to sample my supply? Who's prepared to pay the price for a trip to paradise? Love, love for sale. Let the poets pipe a flow in their childish way. I know every type of love, very far from there. If you want a feel of love, I've been to the mill of love. Oh, love, new love, every love I do love. Love for sale, I've been dressing down love for sale. Sale, Cole Porter, la voz de Amelia Bernet, quien está aquí con nosotros. Amelia, para comenzar, digamos, a hacer una audición del disco, vienes y comenzar a este tempo maravilloso, ¿no? Sí. Ya nos pone directamente. Marcha. En marcha. Que conste que este tema ha sonado más de una vez, ya en su momento cuando salió y lo presenté. Lo sé, cosa que te agradezco. Lo sabes. Sí, y ha ido sonando cuando, por ejemplo, que sé yo, una vez que hice un programa donde hablaba de versiones de temas de una canción, por ejemplo, bueno. The Shadow of Your Smile, que es una canción que me encanta. Comentaste, me recuerdo, sabían sí. Versiones de Sinatra y no sé qué. Sí. Claro, la tuya estaba, evidentemente. Estándares, 11 piezas, 11 temas, todos, absolutamente todos, estándares y de los grandes, ¿no? De aquellos que están presentes en digamos, en la. Los 50. Los 50 mejores estándares o los más tocados de la historia del jazz, pues los 11 que hay aquí estarán. Amelia, las escuelas de música. Yo no sé si en Madrid, creo recordar que, bueno, tú ya dabas clases de canto, de voz en Madrid, sí, ¿verdad? Trabajaba, fueron los comienzos, ¿no? Sí. Tenía pocos bolos, pues estás ahí con, tienes tiempo y está bien, ¿no? Que es empezar a dar clases te ubica también, ¿no? En otros sitios como pasa, cruce usted el puente, ¿no? Te ubica uh-huh. también un poco en afincar o ver que es realmente la experiencia que llevas y lo que el feedback que se queda con el alumno, ¿no? Uh-huh. O quien quiere aprender o escuchar lo puedes transmitir. Y lo de las clases es interesante en este sentido, ¿no? Te va ubicando cada vez y vas viendo la trayectoria, cada vez es más larga. Sí, te ayuda a ti como intérprete. Y evidentemente también le da la posibilidad a gente que quiere aprender de ir cogiendo, digamos, la parte teórica. Porque claro, tampoco lo puedes llevar de la mano y subirlo a un escenario, pero digamos yo lo intento, ¿eh? Entonces, sí, es que lo intentas, yo, ¿no? Yo empujo siempre un poquito, poco para que el hecho de subirse a un escenario forme parte de lo que estás haciendo en los talleres o en el gimnasio vocal o como lo quieras llamar. Y aparte de las clases, luego también es necesario, que es lo bueno que para mí me ha otorgado el taller de música, que luego a su vez puedes ir tú también a reciclarte a otros sitios, ¿no? A hacer bolos en directo o irte a Estados Unidos y tomar clases con otra gente o incluso los seminarios que organiza el taller, sabes que son internacionales, uh-huh. la oportunidad de conocer músicos que vienen de otros sitios y no solamente dar clases como tal en este establishment. Claro, porque si nos remontamos a aquel el engranaje, ¿no? Entre lo que haces al de, y lo que... Claro, todo forma parte de una misma rueda enorme que, uh-huh. o de varias ruedas, como los engranajes de un reloj uh-huh. que sí. hacen que todo funcione. Pero vuelvo aquí el año 2001, que fue cuando nos conocimos, el año aquellas. 2001. Aquellas, bueno, en fin, aquellos ojos verdes, pero no, ¿qué color tienen sí. los ojos? Sí, bueno. con Sheila Jordan. Oh, mi querida Sheila Jordan. Una, que una sigue mujer, activo. Sigue en activo. Con sus 82, 82. Yo, con Cameron Brown, ¿no? Cameron Brown, que tienen un disco a dúo, que tienen un disco a dúo o varios, pero hay un disco que yo tengo solo uno, que es precioso. Yo no sabía que ella estaba activa todavía hasta que no hace mucho, ahora medio año, en Facebook. Y bueno, es una buena plataforma para ir dando vueltas y sabiendo y enterarse de qué hace la gente. Yo la mayor parte de la gente que tengo en Facebook son músicos. Y hay una cantante norteamericana que, bueno, tenemos a veces, pone sus noticias, sus discos. Ella, yo la contacté primero a través del MySpace y me envió su último disco, Donna Green. Se llama Donna Green. Y un día en el Facebook, pues dice: ah, qué bien, vengo de estar en un seminario con Sheila Jordan. Qué bueno. Entonces, y dice: maravilloso, estaba con esto, se le escribí. Y qué maravilla, Donna, que haya estado. ¿Qué tal? ¿Cómo está Sheila? Me dice: bien, está mayor, pero fantástica. De muy buen. Ella siempre con muy buen humor, pero con energía y eso. Y le dije, porque al día siguiente era un seminario de 2 días, y le dije: por favor, envíale saludos de Antonio desde Barcelona, el taller de Musics. Ya lo haré. Y lo hizo. Y se acordaba de aquel seminario aquí en Barcelona. Sí, yo con Sheila a veces estoy en contacto con ella. Tú sigues en contacto con ella, ¿no? Vale. Por internet, y cuando estuve hace 3 años en Nueva York. Exacto. Estuve con ella también, y ella recuerda Barcelona, el taller, fue quien la trajo un poco a España a hacer por supuesto. A transmitir, aparte de su música como concierto, de una manera hablada, ¿no? Su experiencia musical. Tú, es una pregunta un poco retórica, porque más o menos yo sé la respuesta, pero a mí me gustaría que la gente que está escuchando el programa pues sepa evaluar lo rico, la riqueza que tienen estos intercambios. Si en una situación como aquella, tú como profesora de canto del taller de Musics, parte de tus alumnos y de otros que vienen de fuera, porque viene gente de fuera, no solo de Barcelona, con una señora como Sheila Jordan, figura. De profesora, una figura, ¿qué se produce ahí? ¿Qué tipo de química se produce cuando hay esta gran figura, tú en el medio un poco, porque hacías de su mano derecha, traductora, y los alumnos, y parte de tus alumnos? Surgió así, ¿eh? No es que yo fuera... Surgió así. Sí, sí, bueno, sí, pero... Es una transmisión, y la transmisión por el contagio, simplemente tener una figura así, simplemente sentada a tu lado, aunque hables del tiempo, hables de tu plato favorito, o cualquier otro tipo de conversación que pueda surgir, la transmisión es una figura que ves su peso, ¿no? De lo que es su trayectoria musical, por lo menos para mí eso es una de las cosas que me emocionan. Y luego, evidentemente, pues con escucharla hablar o cantar, ya está ahí, ¿no? Además, Sheila Jordan era mujer del pianista Jordan también, ¿no? Sí, sí. Yo también tuve, y Sheila Jordan, como tener a tu lado a Betty Carter, ¿no? Casi 6 meses antes de que ella se nos fuera. Y igual era, tú la veías andar y era el swing personificado, ¿no? En su manera de andar, en su manera de mirar, en su manera de expresar, ¿no? Por contagio, digo, es que era por contagio. Es por contagio. Como cualquier música de reggae, ¿no? El flamenco, los niños que se crían, ¿eh? Ese contagio con el que está esa transmisión, y tener esa oportunidad de esos momentos de 7 días, o es intensivo, porque un seminario es un intensivo, de poder compartir con otra figura que lleva una larga trayectoria en todo esto, pues... Fíjate que ahora, mientras te escuchaba hablar y comentar de esta forma así como casi tan gráfica, tan descriptiva, la cabeza va inmediatamente, sabes, conectando neuronas, ¿no? Y entonces, volviendo a lo que hablábamos del blues y cómo el jazz pues tiene sus raíces profundas en el blues, y el blues tiene sus raíces profundas en una parte en aquellos esclavos, ¿no?, que llegaron de África a Estados Unidos, y otra parte también la música clásica de la época, la música popular europea. Y esas son las raíces, y hay una parte del paso de la información de la historia, que es la transmisión oral, que es muy importante, y que eso, desafortunadamente, en muchos aspectos de la vida se ha perdido. Pero en el jazz aún todavía, y especialmente cuando tiene la posibilidad de estar con una persona como Sheila, con la trayectoria, la edad que tiene, es digamos, es las raíces mismas que aún, fíjate, perduran, sí, sí. De algo que es como muy ancestral, que es la transmisión oral de la riqueza y de la cultura, ¿no? Sí, ese, con 82 años, 83 que tiene, pues claro, era la época donde se supone que está establecido ese cambio en el jazz, que puede ser el bebop, ¿no? Que hay, uh-huh. Aunque luego hay más movida que esta, pero bueno, como lenguaje que las estudia en escuela, esta señora estaba allí el día que sucedía eso, ¿no? ¿Y qué va a pasar, Amelia, cuando ya todas estas, digamos, figuras mayores que han vivido prácticamente el desarrollo y la evolución del jazz ya no estén aquí? ¿Qué va a pasar con esa transmisión oral que nos transmite, por ejemplo, Sheila y ya pocos que van quedando? ¿Tú crees que va a cambiar la enseñanza del jazz o cómo le va a llegar el jazz a las nuevas generaciones? Antonio, el promedio de vida ya, no sé a cuánto llegaremos, porque llegar a tener 82 años, francamente no sé, no, pero... si podemos cruzar fronteras, ¿no? 60, 70, 80, ¿sabes? Pero sí, de alguna manera creo que se sigue transmitiendo, el simple hecho de ir a un concierto, a escuchar música en directo y ver qué es lo que hace el otro, ¿no? De qué manera se lo plantea, pues creo que ya es una manera de transmitir, ¿no? Es un paso de testigo, ¿no? El lujo, claro, tener a alguien sentado, como hemos tenido a Darío Pérez, o como hemos tenido, ¿no?, la gente que puedes utilizar en los seminarios, ¿no?, que puedes ver. Pero sí, de alguna manera sigue existiendo, ¿no? Creo, bueno, que es un poco... Bueno. Cada uno con su experiencia, ¿no? Tiene, vale, por qué ser el centro de aquel momento, ¿no? Estamos, no, pero... Porque el bebop y todo esto nos remontamos también, sí, a los 50, ¿no? Sí, que ahora se utiliza... 40, 50, 30, claro. Pero ya te digo, es aquello de la gente que lo vivió en primera persona, claro, ya van quedando menos, pero en fin, volvamos a... Como la cultura, ¿no? O sea, sí. La parte musical y la parte en la época que se movía también, ¿no? Esos 50, imagínate también la movida que había, uh-huh, entre los derechos humanos y... Ah, por supuesto, claro que no. Todo eso... lo que reflejaba la parte musical o... La cultura, claro, ¿no? Como, no solamente la música. Como que decimos ahora de la crisis, ¿no? ¿Qué va a suceder con la crisis económica? Pues con la crisis cultural ya es un tema como para plantear también, ¿no? Pero si hay crisis cultural es más peligroso. I Remember You, título de este disco de Amelia. ¿Puedo elegir yo un tema? Of course. The Way You Look Tonight. ¿Qué te parece? All This Time, sí. No es exactamente todavía la noche, pero, por ejemplo, en Valparaíso, cuando lo escuchen el próximo, este sábado, pues ya será de noche, entonces ahí ya les va a quedar mucho mejor esto. The Way You Look Tonight. Me encanta Valparaíso. Valparaíso. Allí te escucharán el próximo sábado, Amelia Bernet. Way You Look Tonight. Amelia Barnett a la voz, Albert Bue al piano, Javier Colín al contrabajo, Carlos Sir Charles González a la batería. Esta es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs. Esta es la banda estable del programa. Mira qué banda tengo. Qué bueno. Al programa. Los tengo aquí cada lunes. A veces, bueno, tiene algún bolo y entonces tengo que traer otra. Pero normalmente los días lunes está Terry Gibbs y esta Dream Band. Noctámbulas. Buenas tardes. Cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Programa que se repite el próximo lunes, ahora sin horario noctámbulo, a partir de las 2 de la madrugada, de 2 a 4. Barcelona 91.4, frecuencia modulada, online con la página web www.contrabanda.org. Y en Valparaíso, Chile, la radio neta los sábados a partir de las 22 horas. 88.9, frecuencia modulada del puerto, de momento interferida por Radio Contigo. Hasta nuevo aviso, hasta que a ver si las negociaciones llegan a buen puerto, nunca mejor dicho, en el puerto de Valparaíso llegan a buen final. Y la radio neta recupera su frecuencia, sin embargo pueden escucharla en el streaming a través de la página web www.laradioneta.cl. Fantástica esta orquesta. Si pueden encontrar algún disco de esta formación, es la Dream Band del vibrafonista Terry Gibbs, del sello Concord Jazz. Continuamos con Amelia Barnett charlando. El tiempo, ya llevamos 54 minutos de programa. No queda nada para la hora. Se pasa rápido el tiempo, ¿no, Amelia? Es lo que tiene la música. empiezas con ella. Cuando... Bien, estábamos con los seminarios, la transmisión oral. Barcelona-Madrid. La transmisión oral y como el trabajo que desarrollas tú en la radio. Que transmites igualmente, oralmente. Ah, también oralmente, claro. Las etapas, épocas y... Sí, vamos. Forma parte de la cultura musical. Bueno, también un poco de la transmisión, ¿no? Porque yo alguna vez lo he dicho y a lo mejor ha salido en alguna conversación. Una de las... Bueno, la motivación principal para hacer radio, primero, es mi amor por la música. Segundo, la radio a mí siempre ha sido un medio fabuloso de pequeñito ya. Claro, bueno. Cuando yo era pequeño, pues era mi ventana al mundo. Yo cuando tenía 10, 12 años no había televisión todavía en Chile. Ni teníamos las maquinitas para jugar, entonces... Radio oyentes, ¿no? Era radio. Mi madre, que era una apasionada de la radio, se dormía y se despertaba con música, con la radio. Y, bueno, y la música. Y después el jazz. En general, a mí me gusta la música en general, tanto el rock como sí. La música étnica. Es por eso que hago en la radio dos programas. El de hoy, Buenas Tardes Noctámbulos, el lunes de 4 a 6, que es jazz, blues, rhythm and blues y cosas, músicas, digamos, afines. Y los martes es un montón de músicas que... Pues ahí entra absolutamente todo. Bueno, y compartir, es decir, la música que estamos escuchando ahora y la que escuchamos habitualmente es la música de mi fonoteca en casa, o la gente que nos trae discos como el pasado lunes Jordi Gaspar, que trajo su, bueno, ya me lo habían enviado de la discográfica antes, su Akishi, que es el disco en solitario, precioso el disco, es decir, un disco a bajista solo, 13 temas sin ningún tipo de acompañamiento. En algunos temas está doblado bajo acústico y bajo eléctrico, y un bajo como una especie de guitarrón bajo muy especial. Un guitarrón bajo que lleva. Que ya se lo has visto tú, ¿no? El guitarrón bajo que lleva. Precioso el instrumento, sí. ¿No? Sí. Sí, y el sonido. Y es un disco que elaborado totalmente, ¿no? Trabajado, elaborado. Sí, él matices. Comentaba que lo grabó en directo en una casa en Galicia. ¿En Galicia? Están tocando el timbre, sí, voy a dejarles con la trompeta. sitio está loco, ¿sabes? Como... Eso es lo que ocurre, tener la música rodando ahí. Le comentaba a Amelia que está bien tener la orquesta, pues para eso es la orquesta estable del programa, que ocurra cualquier cosa, que suene el teléfono, pues sigan. Que ahora que suena la puerta, que son los compañeros de Radio Nicosia, un programa de aquí de la emisora que sale en directo los miércoles, esta misma hora, de 4 a 6. Radio Nicosia, y se reúnen los días lunes para hablar sobre el tema del programa del próximo miércoles. Entonces, claro, si no ha llegado el monitor que tiene la llave, pues tocan el timbre, entonces pues hay que abrir. Y mientras tanto, pues la Dream Band. Radio Contrabanda. Contrabanda FM. Esta es una emisora libre, independiente, no comercial, de Barcelona. Bien, ¿en qué estábamos? No me acuerdo, ¿de qué hablábamos? Hablando de las grabaciones de los discos. Eso. ¿Cuál es el tema de las grabaciones de discos? ¿Se graba, no se graba? Ah, sí, claro, se graba. Si no se graba, no existe. ¿Se existe si grabas? ¿Cómo es? Bueno, ¿qué es esto? Por ejemplo, a ver, tú, por ejemplo, eres artista, tienes un grupo estable, ¿no? Tienes un grupo estable, tienes que presentarte. Es decir, la tarjeta de presentación prácticamente ahora es un disco, ¿no? Tienes que tener algo. Sí. Y se mueve mucho el mercado, entre comillas. El de jazz menos tal vez que el del pop y del rock. Los grupos salen de gira cuando están presentando discos. En el mundo del jazz no es exactamente igual, a pesar de que también ocurre. Sí, también ocurre. También ocurre. Pero no es como tan aquello como obligatorio, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Nos lo quieren imponer un poco como obligatorio. Eso te iba a preguntar. ¿Cómo, bueno, ¿cuál es el panorama actual? Pues de alguna manera es que vendes algo, ¿no? O sea, propones. Uh-huh. Es una con disco o sin disco, uh-huh, es como una propuesta de un proyecto que estás haciendo y que lo propones a... Una cosa es hablar de festivales también, ¿eh? O sea, de que estamos hablando de macro conciertos o cómo, o sea, para que existas, ya, tienes que pertenecer a formar parte del macro concierto. O si trabajas a nivel club, simplemente porque tienes que tocar. Mm-hmm. Parece que estás ahí como que no acabas de existir, casi un poco como la imposición de grabas o no grabas, cosa que es muy interesante. Cuidado, ¿eh? No estoy en contra, porque lo de grabar un disco y trabajar en festivales es algo que todos queremos. Por supuesto, claro. Pero bueno, no sé, yo creo que es interesante también, ¿no? Si tienes un proyecto, de hecho lo que quieres es acabar grabándolo, ¿no? Es como cerrar ciclo y comenzar otro también. Con, por ejemplo, al inicio. Sí, eso es un poco, es complejo. Pero mira, ahora a ver si salimos del entuerto. A ver si salimos del entuerto. Vamos a volver a Big Mama Thornton. Okay. Ella decía que aparte de ser cantante es compositora. Entonces, podemos hacer un paralelo con otra, claro. Claro, podemos hacer un paralelo, por ejemplo, como el caso de y tomemos el tema de Jordi Gaspar y de la Elizabeth Raspal, que estuvieron aquí, el bajista, ella pianista, ella tiene un cuarteto quinteto, más o menos estable, y este último disco, el Bossa Novela y el True, es un cuarteto con una cantante, y la temática es música brasileña, donde hay unos cuantos temas de Jovín, temas clásicos, y algunos temas de ellas con letra, escrita por ella también, por Elizabeth, en catalán. Entonces, claro, sí, que hay un proyecto, porque hay un proyecto de composición de un grupo que tienes que formar para este proyecto nuevo. Claro, pero una cantante como tú, por ejemplo, que no eres compositora, o tienes temas también tú, sí, claro, propio. Vale. Temas propios. Tienes otra temas cosa propios. Que no estén sacados a la palestra. Vale. Pero temas propios siempre son años de trayectoria y de alguna manera el músico acaba componiendo. Ya, claro, por no, supuesto. Lo lleves a cabo, ¿no? Siempre tienes tu cuaderno en casa y. Uh-huh. Algunos a medio hacer, otros terminados, otros con letra a mitad. Pero sí, claro, que se componen eso. Claro, pero, forma parte de... Pero una... Por ejemplo, recuerdo ahora la señora Teddy Bridgewater, cantante uh-huh, americana afincada en París. Que estaba aquí hace 2 años, que estaba dos años seguidos aquí. En... 2 años seguidos, sí. Que uno de sus últimos discos, y si no el último, digamos el penúltimo, o uno de los más recientes, es un disco donde ella recoge... Homenaje a Billie Holiday. Ese es uno, sí. Ese sería el más reciente. Ese sería el más reciente, con un DVD. Uh-huh. Está muy bien. Uh-huh. Y que se grabó, si no me equivoco, en Vitoria. Uh-huh. no sé si fue en el Festival de Jazz de Vitoria. Sí, se grabó el es un concierto grabado en directo. Por lo menos el DVD está grabado allí. Creo que es Vitoria. Y bueno, ahí hay un concepto, hay un proyecto. El anterior era uno, creo que se llama Desierto o algo rojo, no sé qué. Es un viaje que ella hizo a Mali, si no me equivoco, un poco en búsqueda de sus raíces y ritmos y claro, estar allí en contacto directo, inclusive con músicos de allí. Fue con su marido, que es productor, en fin, un proyecto, ¿no? Entonces, claro, lo que tú decías, ¿no? Es decir, hay que quieres entrar en un festival, quieres entrar en un circuito, pues claro, ¿qué te piden? Un proyecto, algo nuevo. Y claro, esto tampoco es fácil sacarse de la manga un proyecto de la noche a la mañana, ¿no? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo lo harías tú? O si te viene una de tus alumnas o de tus alumnos y te dice, oye, mira, es que yo quiero comenzar una carrera profesional, ¿cómo lo hago? ¿Qué herramientas necesito, aparte de las clases y estar técnicamente a punto? ¿Qué haces para salir al mundo profesional? Esa es la gran pregunta. ¿Pero qué le dirías tú? ¿Qué es el mundo profesional? Pero imagínate tú como profesora, y yo soy tu alumno, ¿vale? Y después de años... Me lo aplique a mí misma, te aseguro que no. Uy, estoy sí, ya, pero no nos pongamos en evidencia. Porque es lo mismo que aquí cuando la gente me dice... Evidence. La gente me dice, ¡ay, qué bien, Antonio, trabajas en una radio! Como supongo, ¿no? Sí, claro, trabajo en una radio, pero es una emisora donde sí queda trabajo, pero que realmente no es un trabajo remunerado, ¿no? Pero en fin, volvamos a la pregunta. ¿Cómo sería el inicio para... El proceso, sí. El proceso. El proceso de Kafka. El proceso de Kafka. Más o menos, y tampoco hay que... Pero... Claro, lo primero es la vocación o el estímulo que te puede provocar esto, sabiendo que si lo llevas dentro, está insertado ahí, es como que no puedes evitarlo. Uh-huh. Y desde ahí, pues, empiezas a hacer tu dedicación, ¿no? Uh-huh. El tiempo que le vas a dedicar a esto, cómo lo vas a compaginar con tu vida, hasta dónde estás dispuesto a llegar con ello, y realmente cuál es tu meta sobre esto, ¿no? O sea, ¿qué objetivo es? Forma parte de eso, es una forma de vida, ¿no? El dedicarse a la música. Que luego lo quieras sacar, porque parece que es que solamente hay un punto concreto, que es trabajar en el festival o sacar el disco. Creo que es un abanico mucho más grande en la filosofía del músico, ¿no? Uh-huh. Me agarro casi más a lo que dices tú, la faceta del compositor. Que luego, si es necesario, quieres sacarlo fuera, entonces de ese momento tienes que pertenecer y formar parte de cuál es el medio para poder sacar esto fuera, ¿no? Uh-huh. Y es como dices tú, practicar sobre, o sea, llevar ese proyecto y saberlo exponer, más que vender, ¿no? Cómo expongo yo que este proyecto que estoy haciendo puede ser interesante, o cómo puede tomarse el receptor del festival, o del que quiere grabar el disco, o el que quiere editarlo. Eso es una tarea que yo creo que para ciertos músicos, no todos, también depende, o cabeza sea, no sé si músico o músico, puede a veces resultar un poco más problemático a la hora de expresar. Es difícil, hacer, ¿no? Me imagino que en el caso de una cantante. Un poco depende de lo que. En el caso de una cantante, también, si quieres presentar un proyecto, tienes que tener estar arropada por unos músicos, y además los músicos ya. Trabajo de equipo, ¿no? Primero... Y el equipo que a veces es más extenso, ¿no? Claro. El productor, el manager, el organizador, y todos tenemos que llevarnos muy bien. Y eso es. Y no es fácil. Eso está muy bien. Estamos, ya te digo, comunicados con de momento Luca y Jay. Luca desde Cosenza, Jay desde Santiago de Chile. Mm-hmm. Y nos siguen diciendo cosas. Jay le preguntaba qué tal la primavera, porque claro, aquí nosotros estamos comenzando el otoño, y me dice que la primavera, dice que le cuesta instalarse. Y nos escribe aquí cuando... Porque se venga aquí el otoño, porque estamos... se acaba de regresar a Chile, ¿no? Acaba de regresar a Chile. Hablaba sobre la radio, y ella dice que a ella también, que ella adora la radio. Y dice que eres simpaticísima, que le gusta mucho tu humor y que la... Muchas gracias. Que la conversación está muy, muy amena. Y le preguntaba a Luca de qué iba el programa de mañana, o sea, el Less is More. Y me dice que de esta temporada, este año, sí que hacen tema de un color. En cada emisión tienen un color diferente. Sí. Y que el de mañana será el gris, como el humo. así que será de jazz bar y bases y voces muy roncas y llenas de humo, y seguramente lo van a ambientar un poco en un jazz club. I Remember You, volvemos a tu disco, y ahora la elección es tuya. Y es una balada preciosa, y fíjate, justamente hablando de Frank Sinatra, era una de esas baladas que él, cuando llegaba el momento aquello de como cumbre del concierto y había que cerrar, digamos, bueno, no cerrar, pero había que hacer como una especie de break, dejar la super orquesta y quedarse solo con el piano, interpretaba esta balada, Angel Eyes. Decía yo soy de los últimos saloon singers, él se autodenominaba, y lo era en realidad, ¿no? Un cantante de saloon singer. Y esta era su balada, Angel Eyes. ¿Y tú qué haces con ese tema? ¿Lo haces en como una balada, o qué tratamiento le das? Más o menos, lo escucharemos, pero como una introducción. Sigue siendo una nana, es un tema nana. ¿Cómo una nana? Pero a tiempo medio, ¿eh? No me recuerdo muy bien ahora. Creo que está un poco volátil el un poco látil, además. Volátil. Ah, bien. En el tempo del ritmo. Pero es que no me acuerdo muy bien si es un 3-4 que se va mezclando. Vale, pues lo escuchamos y vemos, porque la versión de Sinatra siempre era como muy, ¿sabes? Era el momento íntimo de los conciertos de Frank. Se apagaba la luz, un foco sobre él, normalmente en ese momento cogía una banqueta, se sentaba y contaba la historia viviéndola, porque él también tenía la doble faceta de actor, que le servía muy bien para interpretar en este caso la emoción que tiene esta canción. Y ahora escucharemos qué es lo que hace Amelia Bernet con ella, Angel Eyes. Try to think that love is not around, still it's uncountably near. Angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they growing very bright. Need I say that my love misspent with angel eyes tonight? And come awfully clear. Got to find who's now number one, and why my angel lies in here. Excuse me while I disappear. Discúlpeme que desaparezco. Y en ese momento entonces, como comentaba antes, en esta parte del concierto, pues Sinatra estaba solamente iluminado por un foco y él en un taburete. Y a veces le ponían, como si fuese una pequeña barra de bar con un cigarrillo, aunque ya había dejado de fumar, pero encendía un cigarrillo y le contaba al barman la historia de la vida, que se lo había dejado la mujer y esto, ¿no? Y cuando dice excuse me while I disappear, ¡pum!, se apaga la luz y queda toda la sala a oscuras. Y me lo imaginaba mientras te escuchaba cantar a ti el Angel Eyes. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Amelia, la música, la voz, oye, y una cantante para mantener ese buen estado físico y esa buena voz digamos, dispuesta a dar clases, tienes que cantar, ¿requiere algún digamos, cuidado especial a nivel de cuidarse un poquito más? Porque claro, la voz es tu instrumento, ¿no? No es una guitarra, pues mira, un día estás afónica, puedes tocar la guitarra igualmente, tocar cualquier tipo de instrumento, pero claro, y una cantante, ¿qué hace? ¿Requiere la voz, la garganta, que es tu instrumento, las cuerdas vocales, algún cuidado especial? Sí, pues es un cuidarse haciendo, porque parece que cuando decimos cuidarse, parece que uno tiene que darse cuidado, y parece que uno tiene que... Es un cuidarse haciendo, y distinguir y conocer cuál es el instrumento de la voz, un poquito de cuál es su mecánica de funcionar, y luego cómo desarrollarlo en expresividad y en este recorrido, como pasa con cualquier instrumento, ¿eh? Un poquito de conocimiento de cómo se pone en activo y cómo podemos conocer. Cuidar la voz es conocer un poco nuestro propio sonido, ¿no? Cómo cuidarse el cuerpo, es reconocerse un poco. De qué manera funciona y hasta dónde, cuáles son tus límites con ello, entre la clasificación que puede haber de voz, ¿no? De contraalto, mezzo, como pasa con cualquier familia de instrumentos. Y a la hora de llevarlo a la práctica, pues exige como una serie de ejercicios. Yo siempre digo que es como ir a un gimnasio donde lo intentas poner en forma. Y luego procuras llevar, a la hora de interpretar temas, es como hacer una coreografía de la voz, donde expresas un poco cómo creas tus fraseos y cuál es la idea y el término que quieres hacer en cuanto a reconocer tu sonido, y llevado siempre a la práctica de luego de llevarlo a un tema. Es decir, vas a clases de baile o de voz y luego sales a la pista, o como decíamos, ¿no?, a salir a colaborar y a trabajar con grupos, que es, bueno, lo interesante, la de Jam Sessions, que se organizan aquí en Barcelona, donde puedes llevar a cabo, ¿no?, llevar tu instrumento y poner en práctica ese tema que has estado estudiando en tu casa o practicando, o qué quieres. Entonces, una de las conclusiones, es decir, hay que cuidarse, es parte de conocerse también a sí mismo, es decir, hay un tema de salud, ¿no?, que hay que por lo menos cuidarse un poquito. Cuidarse, trabajarlo. Trabajarlo. Y eso, y lanzarse a un escenario, cantar. Y las jam sessions son una buena forma de mantener esa voz y esas cuerdas vocales en mantener y conocer músicos y conocer un poco cuál es la movida que hay y cuál es tu propuesta también sobre lo que haces, ¿no? Ya, por supuesto. No es fácil, ¿eh? No es fácil. ¿Quién dijo que fuera fácil? Ah, no, no sé. Alguien dijo que era fácil. Alguien dijo que era fácil. Hablábamos de la tradición y de los artistas, los compositores, los músicos, cantantes que nos preceden, ¿no? Dentro de esas cantantes que seguramente... Todo músico, todo cantante, en el caso estamos hablando de ti como cantante, tienen como referencias, hay unas cuantas, ¿no? Ya hemos nombrado a Sheila, a Carmen, no, a Nombramos a Betty Carter. A Betty Carter, sí. Y también nombramos a Didi Bridgewater, pero no hay que olvidarse, si nos vamos para atrás, Ella Fitzgerald, Carmen McRae, Sarah Vaughan. John Hendricks, ¿no? Aquí Eddie tenemos, Murphy. ¿Ah, quién? Eddie Murphy, que es un poco más... No se siente mucho como jazz, pero sí, ¿eh? Sí, pero bueno, a nivel de... Vocal. Vocal, ¿no? Sí, vocal, claro. No necesariamente jazz, pero vocal. Y antes, esperando que fueran las cuatro para comenzar el programa, estábamos hablando de una versión de Sarah Vaughan, de este clásico Autumn Leaves, donde ella, aparte de cantar, pues, digamos, dentro del canto también hay otras usos de la voz, ¿no? Como el cantar sin letras, que vendría a ser el scat, ¿no? Sí, se hace lo que es interpretar el tema con letras, sería como crear la exposición, ¿no? Lo que es la melodía, aunque a veces también se puede improvisar dentro de lo que es la melodía con letra, ¿no? Es tu propia versión. Y la cantante puede hacer una improvisación como si fuese un instrumento de viento, por ejemplo, ¿no? Como si fuese un saxofón o algo así, improvisa, ¿no? Y bueno, Ella Fitzgerald, podríamos decir que fue una de las primeras en hacer esto, y después tendríamos a Sarah como también una gran maestra en esta forma de cantar. O... Sí, como establecido dentro de un tema, pues como se puede entender el scat en estos tiempos, pero en sus tiempos, quiero decir. Uh-huh. Pero no es una cosa que siempre se ha utilizado, ¿eh? También puedes, te vas al internet con el Cab Calloway, el y es una manera de scatear, ¿no? De hacer el scat, ¿no? Bueno. Y teníamos este tema de Sarah Vaughan. Esto es en un concierto en directo con la orquesta, con la presencia del trompetista Wynton Marsalis. Lo vamos a escuchar y si quieres después podemos hablar sobre qué hace Sarah en este tema. Son 3:21 y este Autumn Leaves en directo en un show de televisión. Shoot Así termina este mano a mano entre la divine, la divina Sarah Vaughan y Wynton Marsalis. Hay un momento de risas, porque esto es un vídeo que está en YouTube. Pueden entrar, poner Wynton Marsalis, Sarah Vaughan, Autumn Leaves. Hay un momento en que hay una risa, ¿verdad? Y claro, yo estaba mirando el vídeo, tú no, porque estás ahí en el otro lado de la mesa de control. Y que este mano a mano entre los dos, de repente él se queda como cortado y ella lo mira y le saca la lengua. Entonces es por eso que el público se ríe. Bueno, eso en un escenario es una licencia que se puede permitir cualquier cantante, ¿o no? Es la divina. Entonces, bueno, yo creo que es la diferencia generacional que hay entre... Hay una diferencia entre Marsalis y Sara, ¿no? Ah, sí, claro, por supuesto. Y yo creo que es un poco esa... Ella quería esa juerga, digamos, musical, ¿no? Yeah. De estamos aquí tocando, toca. No, yeah. Es un poco... Yo hago esto, play, ¿no? Uh-huh. Y pero, a lo mejor Wynton no lo he visto, pero es como esa sensación de que sí, toco mi trompet, pero... Sí, pero te cuento que estaba más jovencito, así. Pero está más jovencito, yeah, ¿no? Sí, más jovencito. Es un poco como que Sara le dice, supongo, sí. Ya, yeah, pero como cantante, esta forma del tema, pues simplemente lo que hablábamos, ¿no? Improvisar sin cantar la letra, sino simplemente... Bueno, tú has hecho un ejemplo... Soledad. Sí. Scat. Y eso... Claro, se solea. El scat es como crear esa melodía sin palabras. Uh-huh. Donde se supone que traes la imitación de un instrumento de viento, pero puede ser de percusión, También. O de bass, ¿no? Es utilizar la voz un poco de esta manera, ¿no? Pero para eso, digamos, claro, no se puede hacer así con toda desfachatez sin tener como mínimo la seguridad de que... porque estas cosas, claro, tampoco... La seguridad de la seguridad. La seguridad de la seguridad. Pues esto tampoco, claro, no se enseña, ¿no? Es decir, o lo enseñas tú, por ejemplo. Sí, si alguien, una alumna, te dice, oye, mira, es que a mí me gusta, quisiera hacer scat como Sarah Vaughan y como Ella Fitzgerald. Pues nada, que se dedique a escuchar Sarah Vaughan. Que se dedique a escuchar, ¿no? Días y días. Horas y horas. Vale. Ya está por la noche, ¿no? Me saques un día. Sí. Bueno, pero no es aquello. Vamos al manual. Hay un método, ¿no? Vale. Digamos que hay un método para vale, poder, que de alguna manera se supone que te ayuda a familiarizarte con este tipo de lenguaje que es el SCAT, ¿no? Vale. Y utilizamos como tools, como herramientas. Sheila Jordan decía eso. Yo cuando improviso siempre alrededor de la melodía. Luego escuchaba, vale. Se sabían los solos, claro. De Miles y de... Yo sabía todo, claro. Y lo que es hacer scat, como cualquier instrumentista, ¿eh? Uh-huh. Como pasaría con una trompeta, alrededor de, o a través de lo que es la melodía, sería como mirarlo, el solear o improvisar. Uh-huh. Sería mirarlo en horizontal, porque es melódico. Vale. Y la armonía sería el plan, pero ya es que no metes en edificaciones en estado vertical, ¿no? Lo que es la manera que va creando, cómo se va creando. Ya. Yeah. Y bueno, y las palabras o los sonidos que se utilizan, claro, no es cualquiera, ¿no? Porque normalmente, como hacías tú, claro, o puedes meter cualquier tipo de onomatopeyas y de sonidos. O hay algunos que son aconsejables y otros no. Sí, lo que se trata es de intentar imitar un sonido de viento. Aunque hay una versión del Satin Doll de Ella Fitzgerald que no sale del do you do, do you, do you, y no sale del do you do you en ningún momento. O sea, no hace falta hacer ninguna variación. Pero sí es una imitación del instrumento que tú piensas. Vale. Hay quien improvisa haciendo imitación del trombón. Y le sale muy bien, pasando la voz. Yeah. Es como pasa en el flamenco, ¿no? El es una imitación de la guitarra, ¿no? Claro. Digamos que utilizamos como, al no haber palabras, utilizamos sonidos que nos pueden hacer referente a cualquier instrumento, ¿no? Ah, muy bien. Mira, para quien esté escuchando y no lo tuviese claro, está bien, fantástico. Amelia Bernet. I Remember You. Elijo yo. Elige. Bueno, y un tema que ya lo mencioné de paso, es un tema que a mí me encanta. Es una de mis canciones favoritas. Y no me cansaría de escuchar versión tras versión de este tema. Es de la banda sonora de una película. Y se titula La sombra de tu sonrisa, que en inglés sería The Shadow of Your Smile. Amelia Bernet. Era exactamente ese. Porque es el número 3 y lo que estaba sonando es el número 2. No, no te preocupes, si está. Eso, lo que estás escuchando ahora no es lo que está saliendo al aire. No es lo que está saliendo al aire, era la referencia de monitor. Ahora lo programo correctamente. Lo que estaba sonando era My Secret Love. Y también es un tema muy bonito que yo lo escuché por primera vez en la voz nada menos que de Doris Day. Sí. ¿No? Musical, sí. De los musicales, ¿no? Pero bueno, volvamos al tema The Shadow of Your Smile, Amelia Bernet, de su álbum I Remember You. Un lapsus de programación del CD. Cosas que ocurren en el directo. Cosas que ocurren en el directo, Amelia. Noctámbulas, Noctámbuls. Buena tarde. Buena tarde. Shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see things you owe to me. Or wistfully rose stars was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Your smile. bonita versión, Amelia, de verdad. Gracias. Muy bonita, ese final precioso. Look into my eyes. Ah, qué bueno. My love. Con la orquesta de Count Basie. Qué bueno. All the lovely things you are to me. The loveliness of you. I've been away and I've been busy. Da da dee da, ooby dooby doo. A lovely little star. Yeah. I thought you would have been there drinking. Get out of here. I think I'll make it. Beautiful. Now, when I remember spring and all the joys that love can bring, I will be remembering the shadow of your smile. Directo, un casino en Las Vegas. Forever. Se le olvidó la letra en el medio de la canción, ¿no? Y se decía que el scat surge porque se olvida la letra y se hace un shubirubirabaru, ¿no? Mira, que mejor aquí un buen ejemplo de Sinatra. Él, pues, bueno, también en los directos, especialmente cuando eran en Las Vegas, la gente le decía algo, pues él contestaba, lo vimos aquí. Eso, se le olvida la letra, pues sí, mira, hace un chubirú. Directo. Directo. Eso es lo que tienen los directos. Eso es lo que tienen los directos. ¿Te ha ocurrido alguna vez que se te olvide la letra? Ay, no diría continuamente, pero... ¿Eres de esas que tienen delante una chuleta con la letra de las canciones? No. Hace mucho tiempo que pasó. Ah, vale. Sí, ¿no? Los comicios sí. Pero no es... Procuras trabajar tu repertorio y creas como que estás en forma y la letra está ahí, ¿no? Uh-huh. Lo que no quita que dentro de la estructura de los temas de estas, ¿sabes? De lo que se dice A, B, A, uh-huh, puedas confundir una con otra o que se te olvide una frase, ¿no? Vale. Puede surgir, estás tan concentrada en tu melodía o en tu... que se te vaya un with por un for y te lleva a otro sitio, ¿no? Ya, yeah. ¿Y? Pero... ¿sales? Sí. Música tiene... Esperanto, como digo yo. Este tema viene en Esperanto. Y... este propio. ¿Y qué le dices a una alumna o un alumno? ¿Qué pasa si en el medio de la canción no olvidas la letra? ¿Qué le dices tú? No pasa nada. Lo que se trata es que no te olvides de la melodía. Uh-huh. En serio, o sea, la letra, pues si tienes la capacidad de improvisar con otra letra, pues fantástico. Y si no, pues mantienes tu melodía con ello, ¿no? Pues... el mensaje a lo mejor dentro de la letra se puede quedar más corto y tal, pero mantienes tu melodía, ¿no? Hombre, hay que procurar aprenderse lo que estás contando, ¿no? Yeah. Es como es una exposición, ¿no? Y la letra tiene ese valor. Es como decir, bueno, pues ponte a leer una poesía, uh-huh, y cuando estás leyendo la poesía, no estás leyendo, estás memorizando, o sea, rememorando la poesía y estás hablando sin papel, y de pronto llega un momento que cuando tus ojos me miraron, sabadibidubidibidá, apareciste, ¿no? O sea, se ha olvidado la letra. Quizá la música permite un poco más llevar la melodía. Yeah, aún así, una de las tareas del cantante es precisamente la exposición con letra. Claro. Y hay un mensaje. Y hay una historia que estás contando, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Como que te hagas tu scat, ¿no? Tú... ¿Qué historia cuentas en You Go to My Head? Oh, my. Que es el último tema del disco. No es el último tema que vamos a escuchar ahora, pero de esos 11 temas que decía yo que conforman el disco de Amelia Pernet, I Remember You, el número 11, You Go to My Head. ¿Qué cuenta esa historia? Yo te voy a hacer mi tu apreciación. Es una letra larga, sí, sí. Podemos hacer una traducción más o menos literal. Pero no lo voy a hacer, claro. El título es You Go to My Head, ¿no? O sea, es decir, te vienes a mi cabeza. Que realmente la traducción sería como te subes a mi cabeza, te, ¿no? Te subes a mi cabeza, sí. Y desde ahí, pues todo, ¿no? Lo que entra desde la tripita, sube la cabeza. Desde el que entra el corazón, sube la cabeza. Desde el que entra, también sube la cabeza. Todo está en la cabeza. Estamos hablando de sentimientos. Sí, ¿no? Sí, sí, claro. Todo lo que vibra, ¿no? Estamos hablando de energía y subido a la cabeza en un todo con... Por esa cabecita, como dice, ¿no? Like a bubbles, ¿no? Como burbujas de, like de una copa de cava, ¿no? Champagne. Y el champagne. Y eso es un poco, ¿no? Esa provocación, ¿no? Me produce las neuronas bailan. La efervescencia. Y luego es una gran letra con... Preciosa esa canción, ¿no? Sí. Súper baladón. Este sí que es un baladón. Está tratado como balada. Como balada. Qué bien. Me alegra eso. Y otro tema que también que está directamente, digamos, asociado al repertorio de Sinatra. You Go to My Head. Sinatra. ¿No? Sí. Sinatra tiene un gran repertorio de standards. Sí. Fue un enamorado del estándar y tiene discos y de temas maravillosos con, pero esta es con orquesta, con hindú. Pero esta es Amelia Bernet. You Go to My Head. Otra vez me dejo llevar por la conversación, claro, mirándote y no programo el reproductor. You go to my head. Tú me subes a la cabeza. Y no programo el que corresponde, ¿no? Y estaba sonando otro. Aquí sí, pues aquí, pum. Era una balada y sale un tiempo rápido, imposible. You go to my head. Of champagne, you go to my hand like a sip of sparkling burgundy brew, and I find the very mention of you. Like the kicker in a chalup for two. The thrill of the thought that you might give a thought to my plea cast a spell. Never can be. You go to my head with a smile that makes my temper to rise, like the summer with a thousand new lies. You intoxicate my soul with your eyes. Though I'm searching that this heart of mine has seen the ghost of a chance in this grave sea. the phone that you might give a phone to my bleakest spell. A summer with a flower song you like. You intoxicate my soul. Respirar, realmente el tema te deja sin respiro, así la intensidad de este tema es increíble, ¿no? Además, la historia, ¿no? You go to my head. Amelia Bernet, con este tema se cierra el disco, que no el programa. Aún nos quedan unos casi 14 minutos, pero si descontamos los tres finales, pues unos 11 minutitos de música. Y esto era Amelia Bernet de su disco I Remember You. Amelia, hablando de Sheila Jordan, buscando aquí en YouTube, encuentro un tema de un álbum, Portrait of Sheila, que tú te acuerdas de haber estado en casa y de haber tenido el vinilo en la mano. Esto es del año 62 y Sheila aquí está jovencísima, evidentemente. Si ahora tiene 80 y algo, el 62 era hace 40 y tantos años, pues tenía la mitad. Descuenta, ¿no? La mitad de años que tenía ahora. Y vamos a escuchar una. El álbum se llama Portrait of Sheila. Está Baltimore Oriole. Este es el tema que vamos a escuchar en la voz de Sheila Jordan. Ya que hablamos de ella, pues yo creo que. Homenaje a Sheila. Homenaje a Sheila. Baltimore Oriole took a look at the mercury, fought it below. No life for a lady to be dragging her feathers around in the snow, leaving her mate. She flew straight to the Tangipahoa, where two diamond shepherds met the divine Miss O. I like to rubble his plumage, Baltimore Oriole. Messed around with that jaybird till he singed her wing. Forgiving is easy, it's a woman like now and then could happen thing. Send her back home, homemade home without her warbling, I know. Make a lonely man happy, Baltimore. A Baltimore Oriole, she messed around with that jaybird till he singed her wings. Forgiving is easy. It's a woman like now and then could happen things. Send her back home. Home ain't home without a woman I know. Make a lonely man happy. Come on down from your bow, fly on home to him now, Baltimore, Baltimore, Baltimore, Baltimore. Sheila Jordan, Baltimore Oriole. Qué preciosa voz de esta mujer, muy personal la voz, es un tono así casi como de poco más agudo de lo que normalmente son las cantantes de jazz, casi como de una niña pequeña. Y tú me decías que eso se debe a sus orígenes, porque esta mujer, bueno, cuenta, porque tú lo sabes. Tiene muy bien. Un timbre de voz. Exacto, un timbre de voz. Muy curioso, ¿no? Que no es que esté haciendo un agudo. Como se entiende es un timbre, ¿verdad? Entre esa parte, un cántico, ¿no? Casi que ella decía que sus ancestros venía de indios norteamericanos, ¿no? Creo que son indios Cherokee, y a veces utilizaba entradas a los temas de solos, donde hace una especie de cancioncita, uh-huh, que recuerda aquellos ritmos de, y están muy unidos a este timbre de voz que ella tiene, ¿no? Ya, yeah. Porque no es el timbre, digamos, típico de las cantantes afroamericanas, las cantantes negras, digamos, ¿no? Claro, como se entiende, ¿no? Claro, sí, claro, pero, claro, si nos entendemos, claro. Vale. Tienes Dinah Washington, ¿no? Que tiene otro. Ya, claro. Más también. Ella es el estilo, la manera, ¿no? De llevar la voz, yeah, dentro de tu timbre. Mm. Y este tema también, ¿no? Que, sí, claro. Pero ella es muy dulce. Dentro de esa, sí, sí, esa acelerativa en su manera, uh-huh, pero tiene ese timbre de voz ahí. Y es muy curioso. Cuando estuve viendo hace 3 años, era muy divertido en sus directos a dúo, ¿no? Verla en activo, ¿no? Uh-huh. Y cómo habla ella de esto, ¿no? Cada vez lo tiene más en cuenta, como sus orígenes y lo que la llevan en su improvisación, uh-huh, fíjate, con trabajo o voz. La libertad que puede haber ahí. Yeah. Como la trae siempre recursos y melodías que se remontan a su. A sus ancestros. Uh-huh. Y luego es muy divertida ella hablando. Dice, dentro del público que estamos aquí, soy la mayor de todas, ¿no? Dice ella. Sí, sí. Y claro, siempre hay alguien que dice, no, yo tengo 70. No te preocupes, que sigo siendo mayor que todos, que cualquiera que pueda levantar aquí la mano, ¿no? Es un lujazo, es un lujo. ¿Y qué tal esa experiencia tuya en Nueva York? Pues has estado más de una vez allí tú, ¿verdad? Más de una vez, y las que te rondaré. Y las que te rondaré, bueno. Espero, no sé. ¿Y qué tal para una cantante, para un músico? Para un músico. El paso por Nueva York. Una ciudad, una intensidad muy buena. Sí. Con intensidad musical. Y lo último que vi, también es que ha pasado el tiempo, porque hace 2 años también, ¿eh? Hace 2 años que estuviste allí, ¿verdad? La última vez. Sí. Y lo bueno es que, claro, es que ahora la música, y como aquí en Barcelona también, la intensidad musical que hay, y muchos músicos también, ¿no? Que yeah. Con muchos músicos, quiero decir, muchos músicos buenos, no muchos, músicos buenos, bueno, ¿no? Yeah. Que ya tienen su preparación y su manera y su estilo puesto ahí. Uh-huh. Y lo que vi en Estados Unidos, claro, en Nueva York, ¿no? Es la parte de la actitud ante el grupo y ante la formación que convocas, uh-huh, para llevar, uh-huh, quien te convoca para el trabajo. Y, ¿sí? Y tiene muy en cuenta, ¿no? Esa actitud de trato, aparte del musical, de trato hacia la formación, de lo que nos juntamos para hacer esto, ¿no? Yeah. Y está un poco ahí, ¿no? Claro, hay tantos músicos buenos que si hay algún problema o algo de horarios o de vete a saber, ¿no? Cada cabeza, uh-huh, pues hay otro músico. Y lo llevan muy, muy. Es como acceder, ¿no? La música, amor y trato, negociamos, vemos, ¿no? Bien. Estamos con el tiempo ya para un último tema. Se nos termina el tiempo, las 2 horas han pasado volando. I Remember You, el disco de Amelia Bernet, acompañado por Albert Rubé al piano, Javier Colinas con trabajo, Carlos González, Sir Charles. Y habíamos elegido un tema, My Secret Love. Cortito, porque estamos así con el tiempo justito. ¿Qué nos puedes decir de My Secret Love? El resumen. Si el amor secreto no tiene que ser secreto más. Ah, el amor secreto tiene que ser público. Pues señores. O para uno mismo, también se guarda secretos con uno mismo y, en fin, llevados a cualquier tipo de secreto. No hay que tener secretos. ¿O sí? Sí, sí. Pero bueno. Vale. El amor no es una cosa para ensecretar, para. Ah, bien. ¿No? Bien, sí. Está bien. Muy bien. Amelia Barnett, Secret Love. Within the heart of me, all too soon my secret love became a passion to be free. So I told the friendless stars the way that dreamers often do, just how wonderful you are and why I'm so in love with you. Now I shouted from the highest ceilings, even to the golden so my secret love, my heart of no secret final. 2 horas que se pasaron volando, has visto, entre charla y charla, presentación de discos, hablando de mirando con Sheila Jordan, y después con este Secret Love, My Secret Love, que es un musical. Ya te decía antes que no sé si lo dejé en antena o entre los dos, yo lo conocía de la versión de Doris Day, sí, ¿sí? Esta rubita pequeñita. Bien, eso, Noctámbulas, hemos llegado al final de esta cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, aquí en Contrabanda FM, cada lunes de 4 a 6 de la tarde. Hoy, último lunes del mes de octubre, 25 de octubre del 2010, estupendamente acompañado por Amelia Bernet. Amelia, muchísimas gracias. Nos costó llegar al día de juntarnos aquí por tus compromisos y que no lo habíamos podido compaginar, pero gracias. Uy, Car, pues muchas gracias a ti por la invitación. Y ha sido una charla. Por este encuentro en tu fantástico programa. Aquí, porque de radio. Nos vamos encontrando en el taller de música y en sí. conciertos y todo aquello. Y hoy, en torno a lo que tú haces como cantante, como pedagoga, y en torno a este álbum que ya en diciembre hará 10 años que se grabó, I Remember You, Amelia Bernet, una madrileña en Barcelona. Un montón de músicas, selección musical en los controles y en la presentación de este espacio, Antonio Narváez, esta vez acompañado, como decía, por Amelia. Y bueno, los temas pues los fuimos seleccionando un poco entre los dos, porque tú sugerías algunos y yo otros. Mail del programa, no solo jazz@gmail.com. ¿Tienes un MySpace o una web? Sí, el MySpace con el mismo nombre, Amelia Bernet. Amelia Bernet, MySpace y www.myspace.com, Amelia Bernet. Muy bien. Pues nada. Pones Google Amelia Google, Bernet. Y ya está, y sale todo aquello. Perfecto. Pues nada más, 29 segundos, ya se va esto, mira. Noctámbulos, buena tarde. Buena tarde. Y en Valparaíso, como es el próximo sábado a partir de las 22 horas, pues buena noche, Puerto de Valparaíso. Buenas noches.